Bueno, seguimos en la Revolución de la Mañana, son 11:37 de la mañana en toda la República Argentina y hablamos un poco de de pedidos y de trabajos para ver de qué manera van a avanzar algunas cuestiones que están sufriendo el ajuste a nivel nacional. En este caso, estamos hablando de la Universidad Nacional de Mar del Plata porque debido a la decisión del Gobierno Nacional de congelar el presupuesto que reciben las universidades nacionales y no enviar al Congreso un presupuesto 2024, lo que se hizo fue congelar el presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ahí hacemos hincapié en esto, porque es la que tenemos acá en el partido de General Pueyrredón, obviamente. Bueno, en torno a esto, el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano, hizo una presentación para poder trabajarlo en el Consejo Deliberante y para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el concejal Ariel Ciano. Ariel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. La verdad es que, lamentablemente, todos los días, o casi todos los días, vemos una noticia nueva que lo que hace es generar incertidumbre en miles y miles de trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina. En este caso que planteas vos, fue un proyecto que presentamos para visibilizar una cuestión que los propios rectores están haciendo, que es el congelamiento del presupuesto y por ende desfinanciar a las universidades nacionales, en lo que nos preocupa específicamente nosotros en nuestra ciudad, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero esto pasa con todas las universidades públicas de la Argentina. Vos en la previa, Ariel, pudiste juntarte con la Ceretti, con el rector de la universidad, para ver cómo está afectando el congelamiento presupuestario, porque digamos, hemos abordado de diferentes lugares las dificultades que está viendo la universidad con respecto al congelamiento, desde el trabajo de los no docentes hasta el trabajo de los docentes, hasta las obras que estaban previstas para el lugar. ¿Pudieron tener o pudiste tener un pantallazo de cómo está siendo afectada la universidad? Sí, el problema principal tiene que ver con que en 3 o 4 meses la Universidad Nacional tendría serias dificultades para dar los servicios que está dando. No solo lo que hace investigación, sino también el aumento de los servicios, hablo de la energía concretamente, por la quita de subsidios, también la afecta. Estamos discutiendo una paritaria que tiene que ver para garantizar el salario para los trabajadores de la universidad, tanto docentes y no docentes, y la verdad que todo ello realmente va a afectar directamente la enseñanza pública de nuestra universidad. Nosotros vimos cómo alzó la voz Alfredo Lazaretti, otros rectores, los decanos, los gremios de la universidad, ADUM concretamente, pero también trabajadores y trabajadoras, y nos preocupa porque nosotros planteamos un proyecto para expresar nuestro rechazo, pero también una jornada de trabajo, y lo que nos preocupa y lo que necesitamos es que sean todas las voces las que se manifiesten en este sentido, ¿no? Yo aquí estoy seguro que el radicalismo va a hacer oír su voz también, porque me parece que es una de las banderas históricas de ese partido. Desde ya lo hizo Unión por la Patria, Chema Platense, nosotros. Veremos qué termina siendo la Libertad Avanza y el PRO. Nosotros también vemos con preocupación que hay cuestiones nacionales en las que pensábamos que todo Mar del Plata iba a estar unida y lamentablemente hay concejales del PRO que no lo hacen. Creemos que con la universidad sí va a ser así, así que esperamos aprobar esta jornada de trabajo, hacer esa jornada en el Consejo y expresar la voz de todos los sectores en defensa de la Universidad Nacional, que Maxi es orgullo de la Argentina y uno de los grandes motores de la movilidad social ascendente, ¿no? Me parece que esto también es un valor. La universidad es un bien es realmente distintivo de la Argentina y tenemos que cuidarla. Sí, y particularmente de Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata en los últimos años se ha vuelto una especie de polo educativo universitario importantísimo, ¿no? Yo no sé si decirle a la altura de La Plata, pero por ahí cerca andan. Me parece que el último paso fundamental fue el haber incluido la medicina dentro de las carreras que se pueden estudiar y me parece que desfinanciarla también puede ir en una decaída o recaída desde lo económico. Ahí hay desde comedores hasta gente que alquila sus habitaciones para los estudiantes que vienen para acá. Me parece que también es una rueda económica que se mueve durante el invierno. No tengas ninguna duda, uno de los grandes aciertos fue medicina, ¿no? Ya están los primeros egresados, las primeras egresadas trabajando. Nos parece que que ese también es otro carácter distintivo de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, cómo busca carreras nuevas, cómo ha recuperado carreras que, por ejemplo, la última dictadura había cerrado. Si uno piensa en la Escuela de Medicina, el trabajo que hace el punto de vista social, la verdad es que estamos frente a un escenario muy complejo. La falta de actualización implica sin duda que nuestra universidad no pueda afrontar los gastos de mantenimiento. Y hay una gran cantidad de costos que se van a incrementar muchísimo. Yo decía recién, por la quita de subsidios al gas y a la energía, que gran parte también del presupuesto obviamente es para garantizar el gas y la energía eléctrica, los salarios, la investigación. A nosotros, pero también nos deja de sorprendernos día a día esto, ¿no? Yo estoy seguro que vos y la inmensa mayoría de los oyentes están a favor de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública. Ajá. Pero bueno, también hay que entender que se eligió un presidente que lo que hizo fue denostar la universidad diciendo que en la educación pública lo que se hace es adoctrinar y no enseñar o aprender. Y me parece que también hay que hacer oír las voces con respeto, tratando de persuadir, pero también con la vehemencia necesaria defendiendo nuestra universidad. Ariel, ¿cuáles son las expectativas con respecto al proyecto? Teniendo en cuenta que las últimas llamadas que te hicimos tienen que ver con negativas de parte del oficialismo. En este caso, me parece que hay una particularidad que es la del radicalismo, ¿no? Exactamente. Yo soy muy optimista en ese sentido con el radicalismo. Me parece que la historia del radicalismo es una historia en defensa, más allá de los matices propios de cada partido de la universidad, en la reforma de hace ya más de 100 años, el surgimiento de Franja Morada en todas las universidades del país. La gran mayoría de los dirigentes radicales han sido dirigentes estudiantiles, y yo en ese sentido confío en que se apruebe este proyecto y confío en que no se logre avanzar en contra de las universidades. Pero este es un camino. Después habrá que defender TELAM y después habrá que defender al CONICET. Y la verdad es que, mientras tanto, miles y miles de compatriotas siguen perdiendo derechos, hay dificultades serias desde el punto de vista económico. Yo hacía una pregunta que es, por supuesto, retórica, y les pedí a los concejales que defienden a Milei que me digan una medida que haya tomado Milei que beneficie a la clase media, a la clase trabajadora, y es muy difícil, ¿no?, que la encuentren. Pero bueno, siempre tienen esa excusa de responsabilizar al gobierno anterior, y también allí la autocrítica que nosotros hicimos y vamos a seguir haciendo, porque por algo también triunfó Milei. Ariel, ¿cómo está? Claudio lo saluda. Pensaba que más allá de este congelamiento del presupuesto de la Alta Casa de Estudios, también la quita de los subsidios para los servicios, ¿no?, lo que también complejiza cómo va a atravesar el resto del año la universidad. Sí, por eso. Y la paritaria, que debe garantizarse buenos salarios para los trabajadores, si no hay aumento de los ingresos y se congela. Yo creo que hay una intención de financiar las universidades nacionales. De hecho, el presidente Milei le dio me gusta a un tuit donde se hablaba del gnocchi set, ¿no?, tratando de poner a nuestros investigadores en el lugar de gente que no trabaja ni siquiera tiene provecho todo lo que hace. Y en ese sentido, creo yo que hay que ser, insisto, buscar los consensos necesarios, insisto con esta idea de no levantar la voz en el sentido de no gritar, pero sí que se escuche muy fuerte la defensa de aquellos valores que son parte de la esencia de nuestra Argentina, ¿no? La Universidad Nacional, defender la salud, me parece que va por allí, los derechos que se han conquistado. El otro día pudimos ver con mucha alegría la manifestación que se hizo el 8 de marzo, y allí una vez más las mujeres marcando el camino, como lo hicieron siempre, como lo hicieron en el peor momento de nuestra historia las queridas madres y abuelas, y como lo hacen hoy miles y miles de mujeres defendiendo los derechos conquistados y sabiendo que es la forma de hacerlo en todos los ámbitos. También pensaba, Ariel, en clave de esta convocatoria, si está abierta, se le hizo llegar la invitación, digo, a la FUM, que hablando de conducción también, digamos, ¿no?, tiene un posicionamiento en particular. ¿Hubo también esa ampliación de convocatoria? Sí, por supuesto. Tenemos, formalmente se debe aprobar la jornada de trabajo, sí, pero el proyecto se menciona al rector, los decanos, los centros de estudiantes de cada unidad académica, la Federación Universitaria Marplatense, todos los gremios que componen la vida universitaria, y también cualquier persona, cualquier vecino, cualquier vecina que tenga interés en participar y en defender la Universidad Nacional, será bienvenido una vez que logremos aprobar y se haga esta jornada, que lo que quiere hacer es darle visibilidad a un reclamo que no solo es de la comunidad educativa, porque como bien decía Maxi, allí sí, cada vez que vienen estudiantes a alquilar un departamento durante el invierno, todo funcionan los pequeños comercios de cercanía de las unidades académicas, más allá de lo que implica para cada persona que accede a la universidad, ¿no? El valor social que tiene nuestra universidad pública. Nosotros que somos hijos de la educación pública, yo concurrí a la educación pública siempre, pudimos hacerlo porque existió. De hecho, mis abuelos eran analfabetos, mi viejo terminó la primaria y yo pude acceder a la universidad. Y eso es porque la universidad es lo que es en Argentina. También pensaba en la historia, ¿no?, de la génesis de la Universidad Nacional como la conocemos, de aquella fusión de la Universidad Católica, digo, sería, ¿no?, echar por tierra una historia de luchas y, bueno, también de víctimas, ¿no?, de aquel contexto del terrorismo de Estado antes del golpe. Volviendo a lo político, a Ariel, si se pensó también en la convocatoria a Maximiliano Abad, ¿no?, que recordemos en este caso senador a nivel nacional, también de génesis en la Universidad Pública, integrante de Franja Morada en su momento. ¿Cómo se puede justamente ampliar esa mirada de alguien que tiene por ahí una influencia a nivel nacional? Sí, sin duda, por eso hablaba del radicalismo, ¿no?, y hablaba de que los dirigentes más importantes son de ese partido, su gran mayoría se forjaron en la universidad, y me parece que eso también va a hacer que se comprometan en defensa de la universidad. Ariel, te cambio un cachetito de tema para ir cerrando y nos metemos en lo que es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que también está en duda. Parece que somos como un blanco que está recibiendo gran parte de las broncas o de los coletazos del ajuste. En este caso, también hiciste una presentación en torno a analizar y dar a conocer los beneficios que trae el Festival de Cine para Mar del Plata, ¿verdad? El Festival de Cine no solo es el único clase A de Latinoamérica, de los más importantes del mundo, se recuperó por el trabajo que se hizo de una comisión que lo planteó, también por supuesto con apoyo estatal, sino que más allá de lo que implica desde el punto de vista cultural, tiene un impacto muy positivo para nuestra ciudad. Se hace en noviembre, el año pasado concurrieron 130.000 personas a las diferentes salas de cine a verlo, uno ve la ciudad lleno de estudiantes disfrutando del cine, y eso también tiene impacto en la gastronomía, en la hotelería, en los taxistas, en cualquier persona que vive en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es un fiel reflejo de lo que es la Argentina, no somos una isla. Entonces necesitamos que haya este tipo de acontecimientos para que más gente nos visite, para que más gente disfrute del cine, y pensar que no es solamente el ocio, sino también es un negocio para quienes viven del turismo. La presentación que hiciste tiene que ver con qué, con expresar preocupación, No solamente eso, sino también con garantizar, porque tiene que tener financiamiento del Inca. La idea que tenemos también es que, de la misma manera que hicieron con otras situaciones, sea la propia comunidad de Mar del Plata, más allá del consejo y los concejales, que conocen la importancia que tiene el festival, insistan al Inca, y también haya aportes privados. Nosotros creemos en lo público y lo privado, ¿no? Me parece que lo público generando las condiciones generales y el privado también generando aportes o inversiones para que este tipo de acontecimientos, por ejemplo el Festival de Cine, siga en la ciudad. ¿Sería un papelón, Ariel, que se suspenda el festival por falta de financiamiento nacional? Bueno, uno más, ¿no?, de los que sí. Pero sería un papelón para quienes creemos que la cultura es importante y que el Estado debe tener ese rol. Me parece que hay gente que no lo ve así, y el trabajo nuestro es persuadir a quienes podemos persuadir, quienes están abiertos a escuchar, de la importancia que tiene. No solo para el cine, sino para la ciudad que se haga el festival. Es como decir, no solo para el deporte, sino para la ciudad que se sigan haciendo los Juegos Evita. No solo para el deporte, sino para la ciudad que los Juegos Bonaerenses se sigan haciendo en la ciudad, como se viene haciendo históricamente, y en esto estamos seguros que será así porque es una decisión del gobierno provincial. Me parece que nuestra tarea es hablar, persuadir, porque de lo contrario parece que con 4 tweets te ganan las discusiones. Ariel, la última, y no te molestamos más, agradeciéndote que nos hayas atendido. No molestan nunca. Ahí al pasar, gracias, ahí al pasar nombraste lo de los Juegos Evita. Los Juegos Evita, salvo que las finales se disputan en Mar del Plata, pero durante el año hay un transcurso de clasificaciones que es largo. La verdad que no lo sé, y te lo pregunto a ver si tienen información. Digo, ¿se sabe si están ya desempeñándose la etapa clasificatoria o si hay una intención de que se juegue en la parte clasificatoria? Porque la verdad que, como viene la mano, la sensación que da es que no se van a disputar, ¿no? Yo tengo la misma sensación que vos, lo mismo que el Festival de Cine, que para inscribirse en las competencias el plazo comienza en un par de meses. La verdad es que con los Evita tengo la misma sensación, por eso la misma preocupación, y por eso lo planteamos con tiempo, de la importancia que tiene para nuestra ciudad, porque si no van a ser muy, muy acotados, si es que se hacen, y son unos Juegos Nacionales que más allá de la cuestión deportiva, generan, insisto, un impacto muy positivo para Mar del Plata. Por eso la importancia que se hagan y que se hagan acá. Mira, el otro día leía declaraciones de un remero que había criticado mucho la gestión anterior y que decía que tenía expectativas puestas en Milei, y que realmente salió a criticar porque aún ni siquiera estaba nombrado el subsecretario de Deportes. Esto fue hace unos días. Y me parece que eso está pasando, ¿no? Nadie vota para estar peor. Yo creo que los que votaron a Milei lo hicieron creyendo que iban a estar mejor. Bueno, en tres meses queda claro que esto no es así. Y bueno, yo por supuesto, como dije varias veces, orgullosamente pertenezco al 45% que no lo votó. Ariel, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande, como siempre. Gracias a ustedes, otro. Ariel Ciano pasaba, el concejal del Frente Renovador, hablando sobre lo que estos dos pedidos que se hizo. El de los Juegos Evita era previo también. Hizo dos pedidos. Uno tiene un par de días, que es el de ver de qué manera va a afectar el congelamiento del presupuesto a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y por otro lado, ver de qué manera se puede llevar adelante un festival de cine que al menos, desde los papeles, la sensación que da, perdón, es que la 39ª